musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando. En España hay casi 8 millones de mayores de 65 años. El 28% alcanzan ya los 80, y más de la mitad de estos mayores de 65 años viven con su cónyuge, con su pareja, pero hay un 38% que se trata de mujeres viudas, dado que hay una esperanza de vida mayor para nosotras, en torno a los 84 años, que para ellos, que es en torno a los 77. Pues bien, el 60% de los mayores de 65 años dice tener una vida sexual placentera con una frecuencia media de 4 contactos al mes, según un estudio que publica la Sociedad de Medicina de Familia. El 40% restante de estos encuestados confiesa que tiene problemas para llegar al orgasmo o para que sus encuentros sean, por así decirlo, plenos o satisfactorios. Y muchos de ellos, pues muchas de las personas encuestadas, dicen que han renunciado al sexo. Pues no especifican exactamente por qué, pero bueno, todo apunta a que puede ser por problemas físicos, por problema de lubricación o de erección, o simplemente porque no tienen con quién practicarlo. Dicen que el mejor sexo es después de los 45 años. Y yo lo creo. ¿Y eso es verdad? Yo lo creo y lo he practicado, o sea que lo creo, lo leo y lo afirmo. Porque, número uno, ya después de los 40, a ti te importa un pito lo que la gente diga de ti. Bien. Después de los 40, tú dices, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Los tabúes los has superado. Ya sabes lo que quieres y para dónde vas. Entonces, una mujer más madura, que conoce su cuerpo y que conoce mejor el cuerpo del hombre también. Y yo pienso, y así lo dice el estudio, porque tú me lo diste y lo leí, lo que yo he visto en mi consulta y he vivido es que es más plena la sexualidad, y hasta los 70 y hasta más años después. Vamos a hablar de eso. Hay un estudio de la Universidad de Duke, una de las Ivy Leagues, de las top schools o de las universidades top en este país, Duke, dice que el 72% de las mujeres de más de 40 años reconoce haber mejorado su actividad horizontal en comparación con sus épocas juveniles. No solamente eso, el 80% dicen que están más interesadas en la sexualidad más allá de los 70 años. Y el 70% de esos mantienen todavía relaciones una vez a la semana. Así que el 70% de esas parejas que fueron estudiadas, el 70% tienen sexo después de los 70 y el 70% más de una vez a la semana. Quería traer estas encuestas porque por una parte desmitifican esa idea de nuestro imaginario, este que flota en nuestra cabeza, en el que el sexo es una cuestión de individuos que tienen plena potencia física, ¿no? Y que cuando esta desaparece o cuando no está, el sexo desaparece con ella, es decir, no es posible tener sexo. Pero justamente una de las cosas que me provocan un poco de malestar o problema con este tipo de encuestas, o la duda simplemente, es qué tipo de preguntas se han hecho a las personas encuestadas. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en esta cuestión de los contactos, entendemos que la cuestión del sexo siempre se asocia a una pareja, a tener compañía. Y por tanto, el sexo sería un sexo muy coitocéntrico y, por supuesto, no considerando toda la diversidad de la sexualidad que deberíamos tener en cuenta, y que es además una cuestión clave para empezar a derribar el mito de que no existe el sexo más allá de unos ciertos años o de una cierta actividad física. No tienes que metértelo, querida. Me has visto la cara, ¿no? Se me debe de haber desencajado. Sí, lo sé. Ni siquiera había visto el gesto, pero lo he intuido. Habrás pensado que ni de broma. Bueno, ahora quiero que te dejes llevar y te relajes. ¿Tengo que respirar? Llena la tripa de aire. Llénala de abajo arriba y luego expúlsalo. Ahora vamos a utilizar un vibrador de pilas. Mira, coge esto. Es manejable. Vale. Es como un pintalabios. Colócatelo en el clítoris y busca el punto justo en el que sientes más placer. Lo que oíamos es un pedazo de un documental sobre los talleres de masturbación que lleva a cabo Betty Dodson, que a sus 87 años sigue siendo una de las gurús del sexo a lo largo y ancho de este mundo. Sobre todo con estos talleres, lo que intenta es que acudan mujeres que llevan siendo activas mucho tiempo y tomen las riendas de su propia sexualidad para experimentar también por primera vez muchas veces un orgasmo. Un camino que se inicia estas mujeres en un periodo de tiempo que está más cercano a la menopausia que al corto periodo de actividad sexual que nos muestran normalmente la industria del cine, la publicidad, y que en general tiende a conformar este imaginario de que los cuerpos son sexuales cuando son jóvenes. La temida menopausia produce simplemente un reajuste hormonal que tradicionalmente es asociado a la caída de la libido, es decir, simplemente de la apetencia hacia el sexo. Pero sabiendo cómo son nuestras consultas ginecológicas y cómo se puede tratar la menopausia en esas consultas ginecológicas, me pregunto yo que si esa inapetencia se dirige simplemente al sexo coitocéntrico, al sexo con la pareja actual, o que la inapetencia es que no quieren seguir teniendo el sexo como se tenía antes de la menopausia. Es decir, que igual la menopausia es un momento para la exploración y el primer paso justo o el primer momento de nuestra vida en el que pasamos a descentrar el sexo de los genitales y sacarlo de estos pocos centímetros cuadrados y extenderlo a muchas más capas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. No sé dónde leí en estos días también que se hizo un estudio que lo que la gente más disfruta es hacer el amor y después comer y después bailar y hacer desrumba. ¿Ok? Ah, qué bien. Entonces, cama, comida y rumba. Exacto. Eso no está mal. No está mal. Entonces imagínate, si ya cuando tú tienes dinero y un poquito de tiempo para disfrutar la vida, porque ya los hijos crecieron, estudiaron, entonces tú tampoco vas a disfrutar la sexualidad. La menopausia, como decía, también proporciona un gran alivio a las mujeres. En muchas encuestas, en muchas entrevistas, la sexualidad pasa o es expresada como que deja de ser reproductiva para ser un amplio paraguas donde el disfrute es el centro sobre el que gira todo. Muchas mujeres confiesan que es el momento en el que han empezado a masturbarse por dos razones de peso muy grandes. Una es que el estigma, ya no existe este estigma de la masturbación como un disfrute que resta tiempo al sexo en pareja, y sobre todo porque hay una liberación de horarios. No hay tantos horarios dedicados a la crianza y a los cuidados o al trabajo, y hay más momentos en el día para poder autoexplorarse, masturbarse, etc. Ocurre también una cuestión muy interesante, y es que la madurez sexual no biológica, es decir, la madurez de nuestra cabeza, ocurre más tardíamente en las mujeres. La conciencia de los orgasmos o de la importancia de ellos o de los mejores orgasmos de tu vida pues va a empezar sobre todo más allá de los 30 años, aunque llevemos siendo activas desde los 17-18. Muchas mujeres además consideran que los problemas de disfunción eréctil les dan cierta ventaja. La disfunción eréctil de sus compañeros masculinos le da cierta ventaja porque sus parejas se van a extender mucho en lo que se llama los preliminares, es decir, masturbación, automasturbación, besos, caricias, etcétera, y que además ellos se centran más en que ellas mismas disfruten. Y una cosa muy interesante es que normalmente además los encuentros sexuales se extienden mucho más en el tiempo, es decir, son encuentros más largos. En realidad está claro que el paso por una sexualidad plena, cuando seamos ancianitas, empieza precisamente por erotizar más todo nuestro cuerpo, por explorar y autoexplorarnos más allá de los genitales, por no pensar en el sexo como una carrera en sprint hacia el orgasmo a través del coito. Así que desde aquí, desde Sangre Fucsia, hazte un favor a tu yo del futuro y tócate más. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo. Busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. El principio del do-it-yourself no se aplica solo a jóvenes mujeres con ganas de cambiar el mundo, sino también a mujeres mayores empoderadas que deciden tomar o retomar o seguir tomando la rienda de su vida y no dejar pasar los días aburriéndose en alguna residencia gris y triste que no les da ninguna alegría de vivir. En 1997, Thérèse, que tenía entonces 66 años, tuvo la idea de crear una residencia autogestionada para mujeres. Baba Gaias, el nombre del proyecto, significa bruja en la mitología eslava. Thérèse dice, «Vivir mucho es una buena cosa, pero envejecer bien es mejor». La mujer partió de su propia experiencia con su madre, a quien cuidó durante 5 años. Cuenta que fue una temporada muy dura y no quería que sus hijos e hijas tuvieran que pasar por lo mismo. Poco a poco empezó a imaginarse cómo podría ser una vejez distinta e en poco tiempo, cuenta 10 minutos, escribió el proyecto. Junto con sus amigas Suzanne y Monique, Thérèse luchó para su proyecto e en 2006 abrieron su residencia en Montreuil, al este de París. Quería un sitio que fuera una mezcla entre lo individual y lo comunitario, para evitar la soledad de la casa particular y la institución total que son las residencias. Un sitio que no fuese una comuna hippie, que ya no tenían la edad, sino una combinación entre autonomía y solidaridad. Y sí, amigas, hay que luchar hasta el final y construirse alternativas, porque nos infantilizan a lo largo de toda nuestra vida. Esto es lo que dice Thérèse, la mente y obrera del proyecto. Actualmente en Babagayas hay 20 estudios individuales de unos 40 metros cuadrados. Las personas residentes lo alquilan y lo arreglan a su gusto. El alquiler ronda los 350 euros y las huéspedes, todas ellas mujeres, se empeñan en dedicar 10 horas semanales a actividades sociales, entre ellas muchas feministas. Además, claro, disfrutan de la vida en Babagayas, ya que en la casa hay espacios colectivos, como cafetería y jacuzzi. El edificio se encuentra en el centro de Montreuil, cerquita del metro, tiendas y cine. La ubicación, de hecho, no es una casualidad. Una de las huéspedes dice: el mensaje es que tú saldrás, tienes derecho a ser activa. Evitar las instituciones totales y poder vivir acompañadas, pero no lejos del mundo, es una prioridad para estas mujeres. La gestión está a su cargo, a cargo de las residentes. Tienen una asamblea mensual en la que está presente una mediadora exterior. Así pueden gestionar los pequeños conflictos y la convivencia se mantiene pacífica y placentera. De hecho, nunca irse a dormir enfadadas es su principio más valorado. La casa solo acoge a mujeres, ya que comentan: si se aceptan hombres, van a querer jugar a los papás. Y seguro, las mujeres serían tildadas de feminazis o dada la generación a las que pertenecen, de feministas histéricas. Así que los hombres solo de visita. Ahora, esas mujeres quieren abrir otras casas como la suya. Uno de los objetivos es eliminar la imagen de mujer inútil cuando una ya no es esposa, madre o trabajadora. La vejez no es una enfermedad y las personas mayores tienen todo el derecho de vivirla plenamente. Porque sola no puedes, pero con amigas sí. Bueno, Valentina, cuéntanos, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu abuela, de alguna de tus abuelas? Bueno, quiero hablar de la abuela que vivía justo en la misma casa. Como solía ser clásico, por lo menos en la zona donde vivía yo, mi abuelita vivía justo abajo y yo con mi familia arriba. Y mi abuela era una mujer con una alegría increíble y esa creo que es la cosa más bonita que me ha dejado. Le gustaba comer, le gustaba pasear. Era una mujer muy sencilla que ha pasado toda su vida en el campo, era campesina. Y la casa estaba a como a 20 kilómetros de Venecia y en toda la vida me ha contado que fue 3 veces en Venecia con el carro y los bueyes. O sea, otro mundo, parece de hecho otro siglo. Y ni siquiera cocinaba muy bien, o sea que era una mujer de casa, era una mujer de disfrutar la vida, de la vida de campesina, pero que era una disfrutona. Y recuerdo muy claramente que cuando yo era adolescente, el domingo bajaba siempre a saludarla, ella estaba con sus amigas jugando a las cartas y tomando un vinito o un vermú por la tarde. Y recuerdo una tarde específica en la que me las encontré riendo como locas, hablando de sexo y pasándolo genial. Y ahí pensé, jo, yo de mayor quiero ser como ella, quiero envejecer así, pasármela genial con mis amigas, que vi además todo al lado, y jugar las cartas hasta altas horas de la noche. Las chicas de la lencería comienza con una bandera. O más bien podríamos decir que todo empieza con un road trip de cuatro jubiladas camino a Berna, en donde descubrirán cuáles son sus sueños todavía sin cumplir. Marta tiene 80 años y acaba de perder a su marido. Toda su vida la ha pasado junto a él, trabajando en la tienda de comestibles del pueblo, yendo a misa por las tardes y haciendo lo que se esperaba de una mujer como ella en un minúsculo pueblo suizo rodeado de verdes praderas y con olor a queso emmental. Aunque ahora Marta ya no tenga a una pareja que le diga lo que tiene que hacer, será su entorno familiar el que tome las riendas de su vida para que ésta siga por el camino de lo establecido. De esta manera, Marta se convierte en una octogenaria más, que poco tiene que decir, y a quienes los días que le quedan por vivir parecen estar ya escritos del puño y letra de su propio hijo, el párroco del pueblo. Pero Marta, como cualquier mujer, esconde miles de secretos pertenecientes a una vida pasada y que en más de una ocasión le han servido de estímulo para llenar de fantasía e ilusión miles de días de su monótona vida. Rebuscando entre las pertenencias de su difunto marido, una caja de estampado floreado espera pacientemente a que vuelva a ser abierta 50 años después. Cuidadosamente envuelto en papel de seda, un delicado conjunto de encaje aguarda anheloso el que alguien quiera vestirlo. Es la pequeña obra de arte de Marta, una carta de presentación que de la manera más inesperada posible nos dice quién fue esta anciana antes de convertirse en la mujer que soy. Pronto nos enteramos de que Marta era una mujer de grandes ambiciones. Quería abrir su propia boutique, y aunque no lo comparta con las suyas, estamos seguras de que, alguna que otra noche, soñó con ver desfilar sus prendas por las pasarelas de alguna capital de la moda. Al volver a verla, recuerdo que cuando era joven soñaba con ir a París y abrir una pequeña boutique de lencería en los Campos Elíseos, con adornos de terciopelo y un damasco y una cortina de seda verde esmeralda en el probador. Pero al final mis sueños se quedaron en truf. ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Qué? Olvida el pasado y abre una boutique pequeña de lencería en la tienda de Hans. Estás otra vez con una de tus locas ideas. Lo que me gustaría abrir una boutique de lencería. Ya lo creo. Sí. Cada cosa tiene su tiempo, hay que aceptarlo. Es absurdo pensar en las oportunidades perdidas cuando ya eres viejo. Bah, no hay nada que aceptar. Vive tus sueños. Yo quiero ir a América. ¿Si ya has estado allí? Sí, pero quiero volver. Animada por una de las amigas de su cuadrilla, la idea de montar una boutique de lencería ya no le parecerá tan absurdo. Y aguja, hilo y máquina de coser en mano, Marta transformará retales de seda sin historia en piezas de ropa interior protagonistas de lujuriosas noches de pasión. Como toda aventura que resulta excitante, el resto de las amigas del grupo no tardarán en hacer de ellas mismas las dueñas de sus propias vidas. Porque para Lizzie aprender a conducir un coche con 70 años, cuando de joven ha conducido tractores, no parece que vaya a ser misión imposible. Al igual que atreverse a superar las barreras de la brecha tecnológica para aprender a manejar eso que llaman la Internet, supondrá una hazaña más que meritoria para Frieda, la cuarta en discordia, que a golpe de unos cuantos clics comprobará que colgar anuncios de La Petit Paris en la red es más fácil de lo que parecía. De esta manera, Marta guarda en un cajón lo que queda de su marido y comienza a confeccionar su propia lencería sexy, tal y como la denominarán despectivamente los habitantes del pueblo, para hacer realidad su pequeño gran sueño, abrir la boutique La Petit Paris. Pero en un lugar de viejas costumbres en el que nada sucede y donde el mayor acontecimiento anual es el Festival de Canto, el que cuatro mujeres decidan saltarse el status quo y poner en jaque a todo el sistema patriarcal viejuno que lo sustenta, no va a ser recibido de buena manera. A pesar de que el día de la apertura las lugareñas se agolpen en el escaparate de la tienda, escandalizadas a la par que deseosas, Marta tardará en encontrar el apoyo merecido de unas mujeres que, al igual que ellas, reducen sus días a lo que la supuesta moral cristiana establece. Así pues, el boicot no se hará esperar, perpetrándose siguiendo las técnicas de la vieja escuela, como el destrozo de la tienda, la amenaza o la vejación hacia tan osadas mujeres. Nadie de por aquí va a comprar nada. No, no, no podemos tirar la toalla ahora. ¿Pero qué hacemos si no viene nadie? A Free se le está dando muy bien. Él dice que es indecente y entonces ya no viene nadie. Tendremos que encontrar otros clientes. ¿Pero cómo? ¿En Internet? ¿Es lo que se hace hoy en día? ¿Y qué sabes tú de Internet? Oye, ¿qué te crees? Yo no nací ayer. Claro, eso es. Que les den a estos provincianos. Montaremos una tienda por Internet. En Internet no funcionará. Claro que sí. Pero tenemos que ofrecer algo diferente y original. ¿Qué tal si decoramos las prendas con motivos típicos del emmental? Sería una cosa única. No sé. Yo lo veo muy complicado. ¿O no? Se podría hacer. Más que nunca en esta película veremos cómo la fuerte hermandad entre estas mujeres sacará a la luz una historia de sueños cumplidos e iniciativas que marchan hacia adelante contra el machismo más recalcitrante, dando esperanza a toda una comunidad de mujeres que ven día tras día como son condenadas a la más absoluta invisibilidad. En Las chicas de la lencería vemos expresado mejor que nunca esa máxima de, como decía Valentina, sola no puedes, pero con amigas sí, y comprobamos cómo la amistad, el amor y las ganas por tener una vida que sea vivible no entiende de edades. Poco sabemos de la directora y guionista de Las chicas de la lencería, Bettina Oberli, que sin embargo ha conseguido que sea la película suiza más taquillera de los últimos 25 años. Lo que sí ha querido dejar entrever es que ella se inspiró en su propia abuela para desarrollar el personaje de Marta. En sus propias palabras, la película conjetura qué pasa cuando una de esas mujeres, todavía muy vital pese a sus años, se atreve a hacer de una buena vez lo que siempre ha querido hacer y no ha podido, quebrando todo tipo de convención social. De esta manera, Bettina nos cuenta a través de la mirada de una mujer mayor una historia de imposibles y soledades, sin renunciar por ello a hacerlo desde un registro humorístico que dota a la película de momentos entrañables. Y conforme a ese registro se estructura toda la obra, una fotografía luminosa, viva y policromática nos transmite esa ansia por la vida de Marta y sus amigas. Una hora y media que nos invita a empatizar con unas señoras que pocas veces resultan ser las protagonistas de películas y que escapan a cualquier cliché conforme a la construcción de este tipo de personajes que estamos habituadas a ver en la pantalla. Por medio de planos muy intimistas, la historia va sacando a la luz cuáles son los miedos e inseguridades de estas heroínas alpinas, para enfatizar cómo la camaradería entre hermanas hace más fácil superar las barreras de las tradiciones y el conservadurismo. Well, I ain't 16, not a beauty queen, and my eyes are bagging and my skin is sagging, and if that's the reason that you don't love me, then maybe that's not love. Well, I ain't 20 either, and I don't care neither, and my hair is gray, and I like it that way, and if that's the reason that you don't love me, then maybe that's not love. If you don't think I rock, well, we ain't gonna roll. If you don't think I hung moon, my heart just turned to cold. If you want a younger model, I wish you well, sweet pea. Cause if you can't see what it is you have, then you ain't having me. I got cellulite and aching feet, and my thoughts gonna jiggle when I giggle or wiggle. And if that's the reason that you don't love me, then maybe that's not love. my tummy ain't tucked or liposucked. It's a little poochy, but it's still hoochie-coochie. And if that's the reason that you don't love me, then maybe that's not love. See, I'm no longer desperate, I'll only have a man if he has the smarts to see how hot that I still am. If you want a younger model, I wish you well, sweet pea. Cause if you can't see what it is you have, then you ain't having me. Older ladies, older ladies are divine. Seguimos con los recuerdos de las abuelas. Y doña Pasolina, ¿cuál es el recuerdo más significativo o más bonito o lo que nos quieras contar de tu abuelita? Bueno, pues yo tengo un recuerdo muy bonito de mi abuela materna, que era una mujer que, a la que le gustaba mucho el cine, que bueno, en parte por eso también yo soy tan apasionada del cine. Y ella desde muy joven, junto con su hermano, hicieron teatro. Bueno, era siempre era una familia que había estado muy rodeada del mundo del espectáculo porque su padre, mi bisabuelo, era músico. Y bueno, luego tuvieron muchos problemas porque durante la guerra civil se posicionó del bando republicano y ya cuando acabó la guerra pues no le daban trabajo y tal. Pero bueno, de alguna manera mi abuela siempre estuvo un poco rodeada del mundo de la farándula y todo eso. Y tengo un recuerdo muy bonito de una historia que me contó, porque yo era de pequeña le decía, abuela, cuéntame, ¿qué obras hacías tú? ¿Y qué papeles tenías? Tal. Y entonces me contó una historia de una obra que ella hacía, que era, bueno, no me acuerdo ni de, sé que era de tema religioso, y ella hacía como de una especie de virgen o algo así, y era un musical. Y el problema es que mi abuela cantaba súper mal, o sea, no tenía ningún tipo de voz. Pero era muy guapa y actuaba muy bien. Entonces el director de la obra decidió dejarla y como tenía varias escenas en las que tenía que cantar, bueno, pues decidieron que cuando me acuerdo en concreto de una escena que me contó mi abuela, que ella tenía que cantar como en una especie de balcón. Entonces lo que hicieron fue ponerla a mi abuela y detrás la pusieron a otra mujer que cantaba mucho mejor que ella, y entonces mi abuela lo único que tenía que hacer era mover los labios y o sea, como sincronizar las labiales, pues como una película doblada básicamente, y esperar a que la mujer de atrás cantase toda la canción. Entonces, bueno, me pareció un momento, o sea, un momento muy entrañable y es algo que siempre recordaré. Las chicas de oro. Esta serie estadounidense se emitió originalmente entre 1985 y 1992. Retrataba la vida de cuatro mujeres mayores de 50 que comparten un hogar y trataba temas tan sorprendentes en una sitcom como estos que estamos a punto de escuchar. ¿Qué es lo que celebran? Mi hija ha sabido que padece una enfermedad debilitante. Hasta tiene un nombre, estoy emocionada. Todas lo estamos. De lo más natural. No sé explicar lo que se siente al estar solo enferma. No enferma y majareta. Saber qué es lo que tengo y que hay otras muchas personas que padecen la misma enfermedad. A mí el nombre no me gusta, creo que podría mejorarse bastante. Eso mismo dijo el doctor Chang. Síndrome de fatiga crónica. Suena como si solo fuese una persona cansada cuando se trata de mucho más. ¿Es él? ¿Quién? No puedo creerlo. Es el doctor Bath, el neurólogo que fui a visitar a Nueva York, el que me dijo que simplemente estaba envejeciendo y que fuese a ver a un psiquiatra. Dorothy, la protagonista de esta escena, se levanta y se dirige a la mesa del restaurante donde este doctor, que la trató de vieja neurótica, cena con su esposa. Le recrimina que achacase su dolor solo al envejecimiento, sin apenas explorarla o reconocer que él no sabía lo que le pasaba, que fuese a ver a otro especialista. Con palabras entrecortadas pero firmes, Dorothy le dice que le hizo sentirse como una niña, como una idiota, como si se lo estuviese inventando, como una neurótica que le estaba robando su precioso tiempo. Y también afirma que está segura de que, de haber sido ella un hombre, la tomaría más en serio y no le hubiese dicho que se fuese a la peluquería. En un momento de esta emotiva escena, la mujer del doctor se une a la crítica. Y, de hecho, no es el único momento reivindicativo de esta popular sitcom. Recientemente, Elizabeth Yuko, una escritora, firmaba un artículo en Beach Magazine en el que exploraba todo lo que las chicas de oro le han enseñado sobre bioética, su campo de especialización. Lejos, muy lejos del soleado Miami de los 80, la vejez y sus conflictos son muy diferentes. En el ritualizado Japón, dizque existe la práctica cultural del seniticidio. Le llaman ubasute, literalmente abandonar a una mujer mayor. Pero calma, que más bien existe la leyenda en torno a esta práctica. Sí, forma parte del folclore y, aunque está plasmado en múltiples pinturas, poemas, canciones, no es tan absoluto claro cuánto de extendido estuvo, si es que llegó a estarlo en algún momento. La premiada película La balada del Narayama explora esta práctica hasta sus últimas consecuencias, o lo toma como una excusa para indagar en temas centrales del ser humano, los temas más animales: el nacimiento, la reproducción o la muerte. La cinta de 1983 está protagonizada por Orin, una mujer de 69 años y una salud tan fuerte como su carácter. En su aldea del siglo XIX del Japón rural, donde un puñado de vecinos sobreviven o malviven con un poco de arroz y los peces que pescan a escopetazo limpio, está implantada en esta ficción la costumbre del ubasute al cumplir los 70. Ella no quiere ser una carga para sus tres hijos, así que hasta se salta los dientes con una piedra para demostrar que ya es vieja y que debe morir. El último año, antes de que su vida llegue a la consensuada fecha de caducidad, lo dedica a arreglar todos los asuntos de su casa, hasta encontrar una esposa para su primogénito. Finalmente, convence a este para que se la lleve a cuestas hasta la cima del monte Narayama, en un extenuante trayecto físico y psicológico que tiene por objeto dejar que la madre, la anciana, muera de inanición o sea comida por las alimañas. Todo sea por la comunidad. Pero no todas las sociedades del mundo han relegado a las ancianas a un papel secundario. En antropología siempre, siempre se rescata a la Confederación Iroquesa como el grupo humano que más se ha alejado del patriarcado o de la organización social patriarcal. Formada por 5 naciones, a la que luego se une una sexta, habitaban en la actual región de los Grandes Lagos, en la frontera este entre Canadá y Estados Unidos. Antes de la conquista blanca, su organización se caracterizaba por una gran participación democrática. Por ejemplo, solo las mujeres presidían los clanes. Por supuesto, estas jefas de clan eran escogidas entre las más ancianas de cada uno de ellos. Aunque, eso sí, solo los hombres, eso sí también designados por ellas, ocupaban los puestos de jefe militar y de chamán. Y también el jefe de la Confederación de Clanes era siempre un varón, aunque eran ellas las que los cogían. Era una especie de poder vicario. Además, las iroquesas eran las encargadas de almacenar y redistribuir la comida, así como de supervisar el tesoro público. La caza de brujas está relacionada con el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo, que confinó a las mujeres al reproductivo. Con el salto al capitalismo y la invención del trabajo asalariado, se relegó a las mujeres a los muros del hogar, reproduciendo la fuerza de trabajo. Pero, ¿qué ocurre entonces con las mujeres mayores, que ya no crían hijos, o las viudas, que no tienen hombres a los que cuidar? Hemos hablado en más de una ocasión, aunque quizá no las suficientes, sobre el concepto de bruja y todas sus implicaciones. Pero no siempre nos detenemos en uno de los aspectos estructurales de esta figura, de este concepto. Y es que la bruja es vieja. Para demostraros hasta qué punto existe esta asociación en el imaginario popular, basta que os recuerde el título de un peliculón, Jóvenes y Brujas. Las mujeres mayores, según Silvia Federici en su influyentísimo libro Calibán y la bruja, se vieron abocadas a la mendicidad con el cercamiento de tierras y el proceso de acumulación originaria. La mayoría de brujas perseguidas eran en realidad ancianas, a las que, según los autos de la época, se acusaba de haber causado la muerte de una vaca después de que el propietario de la misma les negase un mendrugo de pan o un pocillo de vino. La caridad, virtud ensalzada durante la comunal Edad Media, se empieza a considerar un ataque directo contra la ética del trabajo capitalista. La otra acusación típica contra las brujas eran crímenes contra la reproducción. Vamos, hablando en plata, utilizar a bebés recién nacidos casi para sacrificarlos a Satán. Lo que probablemente encontramos aquí, subyaciendo a esta acusación, es un cambio de paradigma propio del paso a la Edad Moderna entre el saber tradicional y el saber experto. El primero, compartido entre las mujeres mayores de la comunidad. El segundo, celosamente atesorado por los incipientes profesionales burgueses. Y es que las brujas, con mil comillas, bueno, o sin ellas, qué bien que mola el concepto de bruja, eran mujeres pobres, así que no productivas, y mayores, así que no reproductivas. Todo un zasca al patriarcado. Y acabamos este picoteo totalmente aleatorio por ancianas de antes y ahora, de aquí y de allá, volviendo a la ficción. La Superabuela es una serie británica, miniserie, que se emitió en la 2 de Televisión Española en 1986. No sé si os suena. En tono infantil y cómico, trata de una abuela, pues la típica británica, con una boina imposible de cuadros escoceses y un gran pompón, que tiene superpoderes. Lo recibe por accidente, por un rayo que se dispara accidentalmente mientras ella está sentada en un banco del parque dando de comer a las palomas. Y a partir de ese momento, y gracias a su superfuerza, supervelocidad y supersaltos, se dedica a aniquilar villanos. Sí, es una serie totalmente tonta y que buena parte de su comicidad la basa en ver a una señora haciendo cosas de superhéroes. Pero reconozco que de niña me marcó tan fuerte que cuando pensamos en este programa sobre mujeres mayores que hacen cosas, la primera que me vino a la cabeza fue ella, la superabuela. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. pase una comparsa o mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Seguimos en Sangre Fucsia conociendo a esas mujeres mayores que dejaron huella y cuéntanos, Gael, ¿qué mujer mayor que no sea tu abuela te ha influido más? Pues Mamasita, la mamá de Luisita. Era, tuve la suerte de criarme en una familia extensa, vivía con mi abuela, con mi abuelo, con mi tío abuelo, y bueno, una cosa muy intensa, pero es que además vivíamos en casas bajas que compartíamos patios comunes. Mamasita, todavía a día de hoy no sé su nombre real, era un acrónimo de la mamá de Luisita, Mamasita le llamábamos todo el mundo, era mi vecina, una señora mayor que además tenía un problema motor y estaba siempre en casa en una tumbona. Ella no era gallega, era de donde yo me crié, sino que era de origen castellano. Pasé muchas horas con ella y lo que más recuerdo de ella es que, a diferencia de mi abuela, que me cantaba canciones infantiles y tradicionales en gallego, ella me cantaba cosas en castellano. Y mi folclore castellano, como Mambrú se fue a la guerra y Juan sin miedo, y ese tipo de, bueno, sí, de folclore y cancionero infantil, castellano se lo debo a ella. Mi viejo son tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conquero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Bienvenidos a Tranquility, un cómic residencial. ¿Qué señoras de edad avanzada encontramos en la cultura popular? Me vienen a la cabeza las chicas de oro, de las que acaba de hablar Gaels, la mítica Disco Sally, bailando en Estudio 54 hasta el final, o la gemela malvada del profesor Xavier, Cassandra Nova, dispuesta a hacer añicos el patriarcado mutante. Eso de destruir patriarcados, ¿para qué negarlo? Pinta divertido. Pero como terminaron quitándose de encima a esta formidable villana del panorama mutante, por genocida, suponemos, en esta ocasión hablaremos de revoluciones más sutiles, como la que representa el cómic Bienvenidos a Tranquility. Un ¿qué pasaría si? Que, de la mano de la guionista Gail Simon, nos sumerge en un microcosmos de Oldies but Goldies, donde los superhéroes han envejecido y se han retirado a un paraíso residencial muy de clase media. Una lucha que poco tiene que ver con la crisis existencial del Batman de Frank Miller, de 30 aniversario estos días. Simon nos propone un choque de trenes, un choque de generaciones, donde la jovencita, como concepto, mantiene cierto poder simbólico y recuerda a las superheroínas, de manera hiriente, que han devenido en señoras, señoras que siguen haciendo cosas, señoras que se preguntan si todavía les quedan cosas por hacer, señoras mayores que se sienten responsables. Tranquilidad, porque a estas señoras les queda todo, todo por dinamitar, comenzando por sí mismas. Deje de preocuparse, usted debería vivir en Tranquility, el pueblo donde los maxis retirados hallan la calma y la tranquilidad. Gail Simon y el dibujante Neil Gouch como promotores de confianza para una vida tranquila y feliz. Pero quien haya leído cómics de Gail Simon debe saber que la tranquilidad y lo previsiblemente heroico poco tiene que ver con lo que, al menos, esta guionista estadounidense intenta hacer en sus cómics. Como ya hemos apuntado, la jovencita como arquetipo se mantiene en todo aquello que toca lo superheroico, al menos a priori. Por eso es de agradecer un cómic como Bienvenidos a Tranquility, donde se reflexiona sobre el peso no solo de la edad, sino también de la marca, algo que la nueva generación lleva en el código y apenas se cuestiona. En Bienvenidos a Tranquility, Simon juega con los estereotipos. Pink Bunny, digna heredera de las heroínas pin-up de los 40, de la Golden Age del cómic, mantiene su corsé y orejas de conejita playboy. Pero que las apariencias no os engañen. Sus poderes, belleza, superfuerza y sí, elegancia, se mantienen hasta que, al enfrentarse al traidor, es decir, su marido, en una batalla a bofetones. Salabal, la princesa de la jungla. Decían de ella que era el espíritu de la selva, la mujer más lista y poderosa del mundo entero. Brujas de todo el mundo venían a estudiar a sus pies. Se rumoreaba que tenía 3.000 años, acompañada por sus guepardos y también hace galletas para las visitas. Pero si hay un hallazgo bello en este cómic es Minxie Millions, piloto y superheroína devenida en loca del pueblo. La épica de uno de los arcos argumentales de este cómic está precisamente en cómo la siguiente generación descubre que sí, que todo lo que contaba Minxie Millions, la leyenda, es cierto y que como buena loca siempre ha tenido razón. Pelirroja, arrugada y sonriente, siempre en su propia realidad. Porque queremos más Minxie Millions, Gail Simon. Queremos más señoras mayores que signifiquen en el mundo del cómic. Te viene a visitar. Estaba enterrado y va a resucitar. A veces el futuro se niega a continuar. Es demasiado duro y da marcha atrás. Las Valpurgis te van a llamar. Las Valpurgis te quieren hablar y te van a consultar una duda existencial. Las Valpurgis te van a llamar. Tampoco es para tanto, no. Mejor no exagerar. que sé muy bien cuánto odias contemporizar. Así que no me digas que para ellas nunca estás. Y piensa que algún día vas a contestar las... Y terminamos conociendo las historias de nuestras abuelas con Reino Hueco. Cuéntanos qué recuerdo guardas. Yo tengo una anécdota un poco de esta de relacionada luego al final. Bueno, la cuestión es que mi abuela Nelly tiene una costumbre, y es que cuando voy a verla a Colombia, las veces que he ido a Colombia, a Barranquilla, es siempre, desde que falleció mi abuelo, pues casi ha parecido ya una especie de ritual ir a visitarle al cementerio. Lo que ocurre es que en las visitas al cementerio, normalmente mi abuela me comenta cosas de su vida sexual con mi abuelo. Entonces es muy interesante, desde luego, porque tiene que ver bastante, imagino, que con el salto generacional. Imagino que con una abuela no se tiene con la misma confianza que con una madre. Y luego es curioso porque mi otra abuela, mi abuela Juanita, falleció cuando yo era muy pequeña, pero sí es cierto que siempre he recordado de ella su perfume de jazmín, un perfume que compró, bueno, que le regaló los Reyes Magos, mi padre, imagino. Un perfume de estos de jazmín de artesanía. Y es curioso porque de un tiempo a esta parte yo encontré un perfume que olía parecido y que llevaba utilizando un tiempo, y no había caído hasta hace relativamente poco que se llamaba Lust, que traducido es lujuria. Se van a llamar. Y hasta aquí ha llegado este emotivo, intenso y empoderante programa dedicado a nuestras abuelas y también a las que no son abuelas, a esas mujeres mayores que hacen cosas como follar, construir, vivir su sueño o acabar con los malvados.